Arratsaldeon, gabon guztioi, buenas noches a todos y a todos, esatera nikoa, baina usteroz ez daba momentua, eta beste garai bateko kontua direla. Buenas tardes, decía que estaba a punto de decir el famoso aquel, bueno, famoso, aquel que decía yo habitualmente todas las noches cuando me metía donde no me llamaban, es decir, en nuestras casas. A buen gusto y buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a Celebrity, pero decía que no creo que sea tampoco el momento y sobre todo cuando está caliente. De todos modos, me toca siempre la pata de la mesa, a ver qué es esto. Me he puesto el traje de la boda para no poder casi ni mover, pero bueno, hoy el día aquí suelto. Zuzeneko, zera, kontuak, nola baita esateko, cosas del directo, y según me están informando, en estos momentos, pues, que me aguante. Si hay pata, pues haya cuidado. Había que traer algo verde, eso me dijo una de las figuras que organizan este tipo de eventos, a este Claudio del Mantel, el queso no sé, pero bueno, el cuaderno por lo menos es verde y tal, y luego iba a hacer un chiste, pero creo que no procede porque tengo la pinza verde también. Y cuando digo la. Digo la pinza verde. La pata. Es porque tengo la pinza verde. Bueno, dicho todo esto, es que mi caso voy a colocar a ti que está. Es que digas con, bueno, se vuelve a un ratito de patetí que está duro de ti que se vuelve y se produce en el mismo. Aportación. Hauxe, nolabait esateko da inaugurazio bat. Azken finean da, independentzirako ideien faktoria, edo faktoriaren aurkezpen ofiziala. Hala besteko da, non, bai duñan. Ideien, i duñan, No, claro. Decía que agradecidos, por supuesto, en nombre de la organización y de los ponentes que se encuentran en esta mesa por asistir a esta inauguración, que en definitiva es eso, una inauguración de lo que supone el taller de diálogo, el taller de emprendedores, la factoría, en definitiva, de ideas para la independencia, ¿no? Independencia de Colombia. Y de ahí en factoría. Y bueno, hacía la tontería, entre comillas, ¿verdad?, de jugar con el y de ella, que podría ser Igara, si fuera en Donostia, del barrio de Igara. Y de ella, y hacía el juego de día de palabras con I, Luña, que es donde se hace esta presentación oficial. Voy a pasar seguidamente a presentaros a los ponentes o a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa y que además van a ser quienes expongan sus experiencias, sus conocimientos. Supongo que para la inmensa mayoría, sino para todos y todas los que estéis en esta sala, son personas de sobra conocidas, pero aún así procede la presentación. Y también quería avisaros o señalaros que tenéis la posibilidad, mediante unos blogs que creo que tenéis encima de la mesa, de plantear las preguntas que consideréis oportunas a la persona que consideréis oportuna de esta mesa. La escribís, levantéis la mano y, en concreto, cuando he dicho que son cinco, qué casualidad, cinco. Esto es un muy inteligente, ¿eh? No. Vale. Bueno, a los cinco. Estaba yo a punto de presentar a el espíritu indispensable de esta sesión, que es. Me imagino que no le conocía más que en vista, así, porque tal y como se me ha presentado antes, diciendo lo tienes claro, pues te ha caído el desastre encima. Lo decía él, por él, hacia mí. No creo que sea para tanto, o sí, no sé. Bien. En concreto, lo tengo apuntado. Charterina, es quien se va a encargar de que cada pregunta que tuve en el bloque de encima de la mesa, pues levantéis la mano y la recoge, me la hace llegar y yo haré lo que pueda. Caldera que queco, va a ocasión de aukera, eiteko, bai usuras, baita erdera zere. Beste kontua da, erantzuna emateko orduan, bakoitzak edo, zera, honen ekide, bakoitzak egin badago, menperatzen dauen izkuntzan, ez da? Arata guztiz behar, zuet planteago zeuen galdera, unzuen edo nahi duzuen izkuntzan. Orduan, hau izan da, aurkeztu, nahiz da ezagutuak izan, aurkeztu gure geurko protagonistak, eta esango dizuet, holan, badakite izan, edo euki, eukiko dozuela, prospektua, edo teiktikoa, orduan, ez dote, barri doren, dana irakuriko, baina bai, bueno, Jon Maia, fenomenoan, Jon Maia, eta gainera fenomenoa, eta gainera, hainbat, ekitalditan, prez da ona beti, agertzeko, ez da, eta hori nik uste hori baita eskertzeko dara, Jon Maia bertzolaria ezagutzen dozue, eta bueno, hori facetikoa, ez da, den moduen eskerrik asko Jon. Zuri. Jon Maia alde batetik, bost direla esan dut. Gero, badukagu gurekin, nere onduan, a mi izquierda, porque no podía ser en otro lado. Claro, es que ha venido a mi derecha todo el viaje, hemos venido juntos desde Bilbo. Es la primera vez en mi vida que vengo a Pamplona, a Iruña, y no me puedo fumar un cigarro. En mi coche, conducía yo. Pero Amparo me ha dicho, fumas, y te fumas, y te fumas. No. Y no he fumado. Nada. Bueno, Amparo ha sido para mí una experiencia, no reconocía previamente, y hemos estado hablando largo y tendido hasta el punto de que creo que hemos aparecido en el Andavi. ¿No? Sí, dice, ¿no ves? Me ha dicho que no iba a decir. En el Andavi hemos aparecido, pero quería decir que es una experiencia absolutamente enriquecedora. Yo no reconocía, tenía alguna referencia lógica de cara al acto de hoy, pero es, bueno, desde luego, no solo un placer, sino pues un privilegio el poder haber compartido esa hora y media sin fumar. Bueno, claro, es para que estéis un poco también, aunque hayáis leído el prospecto, es una especialista en toda la cuestión vinculada con la integración de personas, integración en la sociedad, de personas de la sociedad que sean, con los problemas que sean, pero en definitiva integración. Ella es colombiana y con una dilatadísima experiencia fundamentalmente de sufrimiento por las injusticias a las que lamentablemente no han habido. Muchas gracias. Bien, el tercero de los invitados que os presento es Florina Oiz, entiendo que también primero porque es navarro, porque es digamos habitual en Iruña, habitual creo también de Iruña Serra, porque es una personalidad pública en el sentido de lo que ha sido su papel también político, de primera línea durante muchos años, tertuliano, bueno, persona como repetida también. Florina Oiz nos saca también sus aportaciones correspondientes al tema que he dejado para el final del título, porque entiendo que lo conocéis todos, de este primer taller. Sería su rol. Ya voy. Que tengo las, no os he dicho, tengo las dos manos operadas, rotas y tal, y me he recuperado solo porque soy de Santucho Bilbao. Cualquier otro ser humano no estaría en disposición de pasar los tontos. Sí, esta es la última vez de los puntos. Aquí tengo más puntos que el vaso. Pero bueno, ahí andamos. Decía que también tenemos que saludar a Pedro Alvite, bueno, irakasle, Universidad de Cuba, Euskal Universidad de Cuba, oso irakasle gaina, bueno, ez dut famatua izango, famatua ez dalako hitza proposena, ez da? Baizik eta oso ikertzaile ezaguna, eta nik uste, ikuspuntu akademiko batetik, bere aportazioa oso, garrantzizkoa izan, edo izango dut. eskerrik asko, pero muy lindo para ti. Eta azkeni, me ha tocado la pata, pero a este la esquina, ¿eh? Y está sufriendo también el hombre. Aquí sin the corner. In the corner. Así. Este corner es un corner también privilegiado para nosotros, ¿no? Porque fundamentalmente se trata de, a ver si yo hubiera perdido, si no tiene por debajo. Le he preguntado antes, me he vuelto loco, y como no puedo pasar las horas, pero no contarme. Pues tengo un visto aquí. Richard Wayman. Richard el primero que dice bien el nombre mundial. Procedente de Escocia, una persona que tiene mucho mundo, que ha viajado mucho, sobre todo por los países del sur, sabe cuál es la perspectiva de entender el mundo desde las Highlands, desde las tierras altas de las Islas Británicas, desde el norte, desde el G8, los países desarrollados, el primer mundo, como queramos decir, pero que también tiene la perspectiva de haber vivido durante años in situ, compartiendo el día a día, la cotidianidad con las personas de cada país, de los que ha estado, lógicamente, pero como decía, en el sur, Nicaragua y otros tantos países donde recibió esa otra perspectiva para poder cotejarla con la perspectiva de los del norte, como se suele decir de primer mundo, ¿no? Sería eso, thank you very much. De Escocia, por cierto, de Glasgow. Hay un partido el sábado en San Mamés, con el Celtic. No tendrás entradas, así. Pues, sí, ya me gustaría ver, porque yo sé, ¿no? El Celtic de Glasgow, hay dos equipos en Glasgow, Escocia, Rangers. Pues era el Celtic. Rangers es un poco de los unionistas y tal, así, pintarlo muy en plan global. Y el Celtic, que son los nuestros, ¿no? Y el de la eso es lo más grande que hay. Después del himno de Atleti, los asuma la realidad. Bueno, va a ser esto, Zuri, va a que lo ve. Y ya iba apuntando esas preguntas, inmediatamente iremos recogiéndolas. El tema de este primer taller, lo que es la factoría de ideas para la inteligencia, es la emigración, inmigración, ¿no? Las nuevas situaciones, los nuevos parámetros y los nuevos escenarios que se crean, resultan a raíz de este fenómeno en Euskal Herria. Yo voy a plantear una primera pregunta que viene del guión, ¿eh? No es libre elección, digamos, pero tampoco es impuesto, eso estoy de acuerdo, ¿eh? Pero la voy a plantear, tendrán 5 minutos cada uno de los presentes en la mesa para contestar a la pregunta, a esa primera pregunta, entre tanto iré recibiendo las preguntas que vosotros sabéis y vosotras apuntéis en los blogs, y posteriormente, inmediatamente después de que conteste cada uno de nuestros 5 invitados a la pregunta que yo les planteé ya abiertamente, y de eso se trata. Además, esa es la idea, o ese es el alma mater de esta iniciativa. Se trata de que haya un feedback, una participación por vuestra parte, y por la parte también de quienes nos ponemos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Bueno, dicho todo esto, entonces, voy a empezar yo por el guión, ¿vale? Aunque sea mucho de improvisar, pero con el guión. Está leyendo de la y se anota Pedro Albite y la Catalizar. Pedro, mí también, bueno, apunta a la OCAT, zure kurrikuluma, eta batez ez usara oso persona habitual, ba, nazionalismo, como un arpiano baita esateko, konzeptuari buruz, eta nere galdera zuretzako izango da. La pregunta que le planteo a Pedro, para empezar, sería, como estudioso universitario, como profesor universitario estudioso, decía, en las cuestiones del nacionalismo, las interpretaciones variadas, muchas de ellas tendenciosas, como sabéis, en torno al concepto del nacionalismo, la pregunta, decía, era si cree, Pedro, que el nacionalismo vasco, el abertzalismo, de alguna manera ha cometido errores, y los habrá cometido, pero si esos errores han derivado en una concepción del abertzalismo, del nacionalismo vasco, como un nacionalismo excluyente, que es el tópico típico que siempre se utiliza desde, digamos, el sector anti-abertzale. Bueno, esaten zuen bidea benartik, eta, bueno, eskerra hau izan dela, berri, oso lazaldia hori relajatua. Galdera hori azteko, ez dago ezki azteko, zora zaldi... Eta hos mi Gipuzkoa. Informal azteko, baina, bueno, zaiateko geha, baita, baita de informalde. Bueno, principios, ni ikertzen eta, bueno, ikertzen gari, ikertzen nien, bai, ez zuzenean nazionalismo liburuz, baizik eta nortasuna, eta euren artean, euren artean, ba, nazionalismo hori bai. Eta batez ere, bere harreman, nola uztartzen da, edo ez, nazionalismo nortasun desberdinak eta migrazioak, edo migratzaileak, edo hori da nire ibilbide ba, teorikoa eta ikertzaile teorikoa ez da. Ordu, bueno, bizitioz, ni uste dute, yo creo que el nacionalismo vasco, como cualquier otro nacionalismo, pues tiene un componente, como cualquier otra construcción de una identidad, en este caso la identidad vasca, que tiene un ámbito de agrupación de personas con unos rasgos y unas características comunes que los diferencian de otras, ¿no? En principio eso no es ni bueno ni es malo, eso es algo fundamental en la constitución de los seres humanos. Necesita constituirse en comunidad con rasgos más o menos comunes que se identifican a través de la historia por determinadas características. Bien la historia, bien la lengua, o bien el territorio, o bien las tres cosas a la vez, ¿no? En el caso del nacionalismo vasco, lo que conocemos hasta ahora es, digamos que las dos fases que se pueden diferenciar es hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Efectivamente, durante el siglo XIX, como todos los nacionalismos, incluido el nacionalismo francés y el nacionalismo español, constituyó la construcción de las señas de identidad en base a una lógica racialista, que no racista, diferente. Es decir, la constitución básica, ¿no?, de la constitución de nosotros es, pues, que pues, ¿no?, una raza que vivimos en un espacio común, ¿no?, con características incluso diferentes. Bueno, toda la comunidad científica, pero la gran parte de la comunidad científica, hasta finales del siglo XIX, se empeñó en el conjunto de Europa en fundamentar, de alguna forma, el recorrido racialista en su construcción. Todos. Unos más y otros menos. En el caso del nacionalismo vasco, pues, se hizo exactamente igual que los otros nacionalismos que lograron constituirse y consolidarse como Estado, ¿no? Al final, sobre todo a partir de la guerra civil y del golpe de Estado militar que dieron los españoles contra el régimen constituido, el nacionalismo vasco dio un giro en los fundamentos teóricos de la construcción de su identidad, ¿no? Y ese giro teórico y práctico conllevó la redefinición de las características racialistas, ¿no? Cosa que los otros estados nacionales no hicieron. Los otros estados del Estado Nacional no hicieron. Y las características se fundamentaron en dos, fundamentalmente en el territorio y la lengua, y a partir de los años 60 se incorporó por primera vez el componente de la alianza de clase, en el caso de, bueno, el nacimiento de Ezio Abertzale, con la idea y la categoría del pueblo trabajador vasco, ¿no? Y esos tres elementos lograron incluir a gran parte de la población que vino de fuera. Por dar un dato que en otro estado, en otra nación, en otro pueblo sería absolutamente insostenible para la convivencia. Entre los años 50 y finales de los 60, en el conjunto de Euskal Herria llegaron a venir a vivir aquí unas 450.000 personas. Eso es absolutamente insostenible para cualquier estado o para cualquier nación. Es decir, un porcentaje de población en muy poco tiempo que conllevó que contribuyó a la fuerte minorización cultural, lingüística, étnica de la población autóctona. Al punto de que muchas personas, euskaldunes, se sintieron extranjeras en su propio país. Muchas. Esa es una herida de la memoria histórica que, ahora que está tan de moda, habría que recuperar. Ese dolor de sentirte extranjero en tu propia tierra es algo que está muy presente en la herida que se abrió, además de la dictadura, el exterminio, el exilio, que se desarrolló contra este pueblo, genocidio que se desarrolló contra este pueblo a partir de los años 30-60 años. Con el pueblo vasco logró, en esas circunstancias, superar la racialización del conflicto que el Estado español le conllevaba y la inmigración etnocultural que le enviaba por muchos medios. La convivencia de la cotidiana, el sufrimiento, y el silencio, y también la alianza, pues en el pueblo, en el sitio de trabajo, etc. En diferentes circunstancias conocéis, en diferentes regiones, de diferente manera, ¿no? Entonces, en este momento, por resumir y acabar, en este momento es insostenible, o sea, no se puede sostener si no ya lo hubiesen hecho. Y lo intentaron, por eso el Estado español intentó exportar la mujer de inteligencia, como fue en Marcela Mendi y otros que ahora pues, conocemos de nuevo, de vuelta. Trataron de exportarlos a Madrid para justificar que efectivamente el nacionalismo vasco es un nacionalismo de tinte racista. Para eso pusieron en marcha todo un aparato ideológico y un aparato de pensamiento, de reflexión intelectual, para poder lograr esa construcción teórica, ¿no? Sobre todo, el Zaragarasi fue un golpe tremendo que les conmovió a tener que construir un discurso que unificara y finalizara al pueblo vasco. No lo lograron. Y no lo lograron porque no tienen sustancia. Tienen ganas, tienen mucha motivación, pero no les falta nada. Hoy todos los estudios que tenemos sobre la mesa, no solo en historiografía, sino en el Estado español y los estudios que han salido en la Unión Europea, reiteradamente, a pesar de que el 25% o paralelamente a que el 25%, es decir, 800.000 personas provenimos de fuera del País Vasco, de fuera de Euskal Herria, en la sociedad vasca el nivel de racismo, de rechazo hacia aquel que viene de fuera es la mitad de lo que hay en el Estado español, la mitad. Y en aquellos sectores donde todavía, en el siglo XXI, hay, o todavía o se desarrolla un cierto nivel de rechazo y empatía, eso es lo que se habla del racismo, la sociedad vasca, es la base social de voto del Partido Popular y del Partido Socialista. Correcto. Correcto, decía, correcto, pero aparte correcto por el tiempo, porque tiene también que ir terminando todo el siguiente de los invitados que voy a plantear la pregunta es Joa Maya. Si me permitís, de lo que comentaba el profesor Alice, seguramente Alfaro se acordará de la chapa que le he dado todo el viaje, hablando un poco, no sé si sé, pero de lo que yo creo que puedo hablar con un cierto criterio, así como no sabré nada bien o no sabré, digamos que, aunque solo sea por ir a clase, como decía un profesor que tenía yo en la universidad, aunque solo sea por los años que yo he estado en los medios de comunicación, pues algo me sonará. Yo le insistía en la importancia que tiene el margen que haya entre la realidad y el percibido. Lo que parece y lo que es, cuando se trata de defender una realidad justa, quien no está de acuerdo en que se socialice esa realidad justa, lo que trata de hacer siempre es que el percibido se distancie, que sea mucho la diferencia entre lo que es y lo que parece ser. Y la pelea entonces de quienes consideran esa causa justa es tratar de acercar la realidad al percibido hasta cumplir el objetivo, si es posible, de que sea lo mismo. ¿De acuerdo? Era un poco esta reflexión, que es conceptual, o sea, que vale para todos los ámbitos, la que yo le planteé a Amparo en el coche cuando hablábamos de Latinoamérica, por ejemplo, pero es que vale, ya digo, siendo conceptual para todos los ámbitos. Según comentaba el profesor Alipe, cuando hay esa avalancha de inmigración, se hace una utilización, se hace una utilización desde un punto de vista de una construcción intelectual, entiendo, Pedro, que serían quienes diseñaron la estrategia, pero quienes diseñaron la estrategia desde el punto de vista intelectual se aprovechan de gentes sencillas que llegan pues simplemente con intención de mejorar su vida o de trabajar, pero resulta que acaban convirtiéndose en un flujo, muchos de ellos, el flujo decía, que acaba haciendo sentir al autóctono como extraño en su tierra, pero también, lo mismo que ese es un percibido que se pretende, hay otro percibido que está en una realidad. Y yo siempre he recordado, yo me acuerdo siempre de los famosos, lamentablemente famosos, Chiqui Otaegi, Nuarbe y Juan Paredes Manot, Extremadura, ¿no? También hubo mucha gente, sobre todo, creo yo que serían más segunda generación, hijos de quienes vinieron, que se integraron activamente en la defensa de los derechos, o los derechos del pueblo al que llegaban, ¿no? Acogidos. Y por eso decía que es, me parece que es un ejemplo muy gráfico de Txiki Otegi, porque es una referencia histórica. Se comparta o no se comparta, por quien comparta o no quien comparta, pero sí es cierto que es una referencia histórica reciente de este país. Y estamos hablando de esa dualidad entre el autóctono y el chaval que viene de fuera. John Mayo decía, me valía, yo soy un pesado. No sé, pero me valía un poco. Yo no he dicho como, como él. No, pero decía que me parecía que era un detalle a tener en cuenta, sobre todo pues porque tú no le corresponde a John Maya. John Maya es Bertolari, es un estudioso de la lengua vasca, es filólogo, es una persona involucrada en un montón de proyectos, además no solo creativos sino vanguardistas, con el esfuerzo creativo que supone ser vanguardia y el riesgo que conlleva de que haya quien valore o no valore semejante esfuerzo, ¿no? Yo por lo menos sí lo valoro y le hago un seguimiento que me parece que es digno de subrayar y de mención. John Maya es hijo de familia también, que radicada en Euskal Herria, pues por motivos laborales o por el motivo que fuese, pero fundamentalmente para mejorar la vida de una persona, de una familia. Y es a fecha de hoy un referente de nuestra cultura, ¿no? De la cultura vasca, integracionista y vasca además, o sea, independentista. Con lo cual, creo que es el hilo conductor de la pregunta que le planteo yo. Desde tu punto de vista, Gatiño Aguirone, ¿qué podemos aprender de los errores que se hayan podido cometer con respecto a percibidos, no percibidos, lo que fuese, como consecuencia de aquella avalancha a la que hacía referencia el profesor Luis? Vale. Se pena, si su la negaba con su... Una por despena. Pero alterra, no se la... Bueno, ni bertsolaria naiz, eta nera ama estremeña da, eta nera ita da zamoranoa. Nik uste dut, bertsolaria naizela, Albaceten, nere abueloren herrian, azten den ibilbide luze baten azken ondorio bezala. Nere bertsolari izatea uste dut Albaceten azten dela. Eta horrelako gauza txokantea esan alizateko urte asko behar izan ditut zenbait gauzetaz konturatzeko, atzera begiratu behar izan dut eta nondik natorren ulertu behar izan dut zer naizen ulertu alizateko. Ni naiz eta estremeina eta zamoranoaren semea izan, beti bizi izan naiz giro euskaldun batean, eraitak euskeraz ikasi zuen, ni jaio baino lehen niri euskeraz egin alizateko, eta etxean beti izan dugu giro zabonukea bertzalea eta ezkertiara. Nire horitzapen zarrenetan hainbat manifestazio eta bueno, hainbat horitzapen dauzkat nire bizitzaren hasieratik. Eta hori da nik etxean jaso dudan giroa eta kultura eta ideologia erentzian. Beraz nire familia niretzat normala zen, baina nire bizitzaren kontestuagatik bani beti pixka bat sentitu nintzen pixka bat raroa. Oso giro euskaldunean bizi nintzen. Hasieran ez, Zumarraga da herri horietako bat, ba, emigrantez bete den herri horietako bat, Gipuzkoan. Baina Zumaiara joan nintzen, eta nire moduko hiru edo lau bakarri gauden, ikastolan, gure delan, eta bani komplejos betean nengoen. Komplejoa lotza emate zidan nire abizenak erakustea, beti John Maya, baina... Jon Maiaren abstrakzio horretan euskerazko hitza ematen duenez hortxe frenatzen duen. Bigarrena ez nuen inoiz esan nahi, Soria, hirugarrena gutxiago Herrero, eta laugarrena jaztut esan bizarra etera arte, Balderrama. Ube hori bat egun. Zeba egizu euskaldunen afizioa, sortzi abizen, segidan esatekoa. Ni Iñaki Aizpurua, Mendizabal, Etxabe, Agirren, Gaina, eta, tani beti, Jon Maia. Beti lotzatu da, ez da? Pedigri falta gatik, ez da? Pedigri falta. Nongo da zura maban, erama itziarkoa, eta azpeiti arra, o... Eta ni ba, erama cabeza del buey. Cabeza del buey, ni beti ebitatu egiten nuen. Ebitatu egiten nuen, eta hori ba, nahiko umetan, gero bertzotan, hasi nintzen, inoiz bertzorik entzun gabe, horrein dit garderaz pentsatzen nuen, amar urtekin edo, ez da rollo dena botako, 18 urtekin gogoratzen naiz, nire gurasoak etorri zirela txapelketa bat entzutera, Xenpelar saria, eta nik irabazi nuen. Eta hor zetozen niri zorionak ematera, han publikoan, eta nire nuen txapelarekin, beste bertzolariekin, eta ikusten nuen nola zetozen, eta ni eskibatu egiten dituen. Hurbiltzen ziren, eta ni beste txoko batera. Eta horrela joan ziren, horeretatik, ba, zorionak eman gabe, izugarrizko lotxa ematen zidalako, bertso giro hartan, bertsolari guztien aurrean, denek ikustea erderaz nola egiten duen nere amarekin, nere gurasoekin, ez da? Horrelako komplejos beteta egon naiz. Beti entzun dut mantxurriano, belarri motx, koreano, ezurbeltz, horrelako gauzak, eta nik ere erabili ditut, nik ere bai. Ez nuke esango denik racismoa, baina bai beti tono bat, pixka bat despektiboa ez da, segun eta zein herritan, Zumaian ba minoria, da belarri motxa, eta hor, ba, nik beti entzun dut, segu ikastolako umea ginen, eta Eskola Nazionalekoen kontra bizi ginen, futbolean, balonmanon, kalean, harriak botatzen, elkarri, eta beti zen mantxurrianoi jotzea, ez da? Eta haiek baskorroi, baskorro kaseroi. Eta pentsatu, orain atzera begiratu da, ze gogorra den, ez da? Herri batean, umetatik geunden bi komunidade bereiztuta, mantxurrianoak eta baskorroak, ez da? Umetatik bereiztuta. Bueno, egun batean irakurri nuen poema bat, Bertolt Brechtzen poema bat, Euskal Herriko txapelketa bat prestatzen ari nintzen, eta poema horrek esaten zuen gutxi gora bera, bere herritik, bere gogoaren kontra, berak nahi gabe, alde egin behar duen persona, ez da bakarrik, ez da besterik gabe emigrante bat, desterratu bat da. Ez duelako berak erabaki joatea, joan egin behar izan du, bultzatu dute joatera, egoera batek, persona batzuk, zerbaitek, bere gogoaren kontra. Hor hasi nintzen buelta ematen nire komplejoi, nire lotxari eta guztiari. Hor pentsatu nuen lehenengo aldiz galdetu nion nire buruari. Zergaitik jo note ziren bere herritik, nire ama, eta nire aita, eta nire abuelo, eta nire abuela. Nik ez nuen inoiz horretaz pentsatu. Zergaitik utzi zuten Extremadura. Extremadura bere lurra da, gehien maite duten lurra. Han jaio dira, han daukate familia, han dauzkate lagunak, hori da bere paisajea, bere bizitzaren lekua. Euskaldun batentzat, Euskal Herria den bezala. Zergaitik utzi zuten Extremadura, zergaitik utzi zuten. Hora ezin nintzen pentsatzen gauza horietaz, eta ezin nintzen galdetzen. Orduan, enteratu nintzen nire familiaren historiaz. Republikano familia bat, persegitua, mehatxatua, familian hainbat fusilatu izan zituena, eta gerra osteko miserian, beldurrez eta gozez, miseriatik ies egitera etorri zirenak baskongadetara, lur urrun eta ezezaguna ontara, ba, orain Afrikatik etorri daitekena bezala, inolago informazio hori gabe, nola zetozen, bizitza berri bat astera. Hor konturatu nintzen, gure familiak ekarri zituela hainbat balore, republikano familiark, ez direla hemen hartu zituzten baloreak, baizik bere lurretik ekarri zituzten ezkertiar, eta esango nuke, ba ezagir, rebeldia balore batzuk, hoiek situatu zituzten hemen ere, zapalduen bat doan. Extremadura zapaltzen zituen hanka berdina, ikusi zuten zela hemen herri hau zapaltzen zuena. Tankismoa. Horregaitik situatu ziren hemen bando horretan. Horregaitik uste dut jaso zituztela nere amak eta ezkerreko balore horiek. Eta ezkerreko balore horietatik sartu zuten bere lehenengo semea 76. urtean, orainik euskaldun askok sartzen ez zituztenean ikastolara. Eta horregaitik uste dut naizela euskaldun, eta euskalduna naizelako uste dut naizela bertsolaria, eta bertsolaria naizelako naiz orain naizena. Horregaitik uste dut Albaceten hasten dela histori hori. Eta behin hori izan da bukatu emarre galako, zer ikasi behar dugu? Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin, etorri ziren haiek, 1.000.000 pertsona haiek, ez egiten nora zetozen. Diktadura militar baten kontestoan etorri ziren. Gehienak ziren gerrako galtzaileak. Eta euskaldunek borrokatu zuten etxai berdinaren kontra bere bizitza eman zutenak. Hemen hala ere, neurri handi batean, errezeloz begiratzen zitzaien. Espainiatik zetozelako, batetik, eta bestetik, inbaditu egiten zituztelako. Txapuza arkitektoniko, barrio marginaletan, poblado, mundo mejor, Katanga, Mantxurria, izeneko getotan, sartzen zituzten, eta hor gelditu dira, aislatuta, komunidade itxi batzuetan, ez da? Oraindik, uste dut, etortzen direnak, eta nahiko masan ere etortzen dira, begiratzen ditugula errezeloz. Lengo haiei bezelaxe. Eta lehen emigranteak izan zirenak ere, ja bertakoak sentitzen direlako, begiratzen diete errezeloz. Etortzen dira moroak. Berdin zaigu argelinoa diren, marrokinoa diren, nunga diren. Joaten gara beraien gana, galdetzen diegu, bulegoak dauzkagu guk daramatzagun udaletxetan, jende horri harrera egiteko, protokoloak eginda daude, sistema bat dago Euskal Herri bezala jende hori hartzeko. Bueno, hoi dira galderak, nik uste dut horri kasi behar dugula, masaren gestio txarra errepikatu ez da din, orain datorren ibai berri honekin, urtetan pentsatu izan dugu, problema politiko bat gatik, ez direla integratu Euskal Herrian, nik uste dut ez dela azken finean problema politiko bat, ze orain datozen egin ez daukagu problema politikorik eta jarraitzen dugu asmatu gabe integrazio hortan. Ezin ez gehiago luzatu eta momentu zen hor luzatuko dut. Ezkerrik asko Jon, ni moderatzaile zen bat bizuet, papera naukara, eta gara babakeun, eta egia esateko ba hori, ba, zepetidan ikertatu egin zaizaite, eh? Normalian dut edo banean, ja, beratzen nahi zolan, eta ematen dit ez da etnik, ba, ez ordu, ordu beti pasata, baina ez utzi, ez utzi, ez utzi, ez utzi, baina, ez da nahi dut oso, zera, bueno, ez kontin zi, hori eta dara, dara bide zateko, baina, horrekin batea, edo aldizea, berak, espigatzen dauen moduen, ikuste, hori, ba, geratzen zarela hor, zintzilatuta, ez da, hori zera tini, esatera nikoa, retorari moduan, ba, jo maila, haundiko, si no se puede, no le dijo nada. Es normal. Pero como nos hemos alargado un poquito, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Que es la siguiente. Esan jendeari gazta jateko, eta sagardoa edateko. Odeizko marquesa, el caso de la iglesia de Madagascar y la terreta sidra. Ese es el alumno que tenemos. Contratar más con ellos. ¿Vale? Bueno, y continúa. Que hoy vamos a ver. Antes de algo, no se suele ir también, ¿no? También puede pasar. Yo veo una película y dejo de ver. Para poder ver. Bueno. Le escuchábamos a Jordi, decía un poco el argumento sobre la experiencia de ser hijo de una familia que llega a este país y que, bueno, pues se integra, lo cual no quiere decir que no tenga pues las dificultades, los patrimonios, los miedos o los malos ratos que él nos describía de modo, creo que, muy gráfico. Yo venía de Extremadura y, bueno, digamos que en aquella época de la avalancha mencionada por el profesor Almiren, pero que además en concreto nos explicaba yo, pues a fecha de hoy, pasadas unas décadas, digamos que cambia el peligro por seco de la costumbre de la globalización y demás, ¿no? Y lo que tenemos a fecha de hoy es pues la llegada de personas que muchas veces se nos olvidan, son personas que llegan desde otros puntos del planeta, no ya solo desde otros puntos del Estado, o de España o lo que fuese, sino que llegan, decía, de otros puntos del planeta y además en condiciones no solo de tratar de conseguir una mejora en sus condiciones de vida, sino de salvar su propia vida en muchos casos, porque llegan huyendo de la depresión más salvaje, huyendo de sistemas dictatoriales de represiones, como decía, que acaban en buena medida con su salud y en muchos casos también con miembros de sus propias familias. Es el caso en concreto de Amparo. Y bueno, no es que esté integrada Amparo, es una de las nuestras, una ciudadana en más aspectos, aunque su origen esté en Colombia, y ya trabaja aquí, enseña lo que sabe y enseña a superar muchos sufrimientos autóctonos partiendo de un sufrimiento externo, cuando digo externo me refiero a lo que ella tuvo que padecer y sufrir en Colombia. Yo, Amparo, la verdad es que a mí, con todo lo que me he comentado en el viaje, por eso vuelvo a decir que salimos en la andadita, de una vuelta por ahí, creo que la pregunta que figura en el guión es la adecuada, sin duda alguna, porque hemos escuchado qué errores o qué experiencias hubo en el caso de Colombia cuando la inmigración era procedente de los puntos del Estado de España y demás. John nos decía, pues bueno, aprendamos de ello para ir adecuándonos a estos nuevos flujos migratorios. ¿Tú cómo crees en que se puede plantear la integración de estas nuevas oleadas de migrantes o de gente que quiere Euskal Herria, superando todos esos errores? Sí, arratsaldeon, mila esker etorritagatik, etorkinei ematen diguten gunea eskertu nahi dizuet. Euskera ikasten ari naiz. Aún no puedo expresarme como quisiera y como es mi deber en euskera, pero yo creo que lo haré algún día no muy lejano. La pregunta, como la teníamos de antemano, la he recreado con algunos compañeros y compañeras y quería pues aportar sin perder algunos elementos que ellos me daban, y también por razones de tiempo la he resumido y la he comprimido en escrito. Intentaré hacerla llegar un poco leída y otro poco la expreso con mis palabras. Antes de dar respuesta a la pregunta, voy a robarles un tiempo para leerles uno de los poemas de una compañera exiliada. En este momento está en Madrid. Dice así: ¿qué es asilarse, mamá? Asilarse, inmigrar, hijo, es abrir el espacio, continuar sin esquemas de caminos, ampliar tu mapa, apostar por el mañana, continuar viviendo con el orgullo del ayer, el coraje del presente. Es abrir fronteras, sentir la alegría y la nostalgia, con tiempo y sin espacio. Emigrar, exiliarse, hija, es otro instante, elevar tus sentimientos, cual cometa es abrir el ángulo a 180 grados. Los compañeros disfrutaban conmigo porque era un disfrute la pregunta, ¿no? y decía que sería interesante que se dejase constancia de lo que un colectivo muy pequeño, bastante pequeño, de migrados y migradas intentamos encontrarnos en Bilbao. No es fácil, ni será fácil llegar y estar, incorporarnos, porque hay múltiples elementos que están ahí. Dentro de ellos enumeraré 5. No todos ni todas venimos de los mismos espacios geográficos, con las mismas culturas, ni con la misma identidad política, ideológica y social, ni con el mismo proyecto migratorio, ni con las mismas herramientas para enfrentar la nueva o una desconocida realidad, como dirían algunos dicen nueva, otros desconocida. Partimos de nuestros países en momentos distintos, países en conflicto reconocidos y otros sin reconocer, países con estructuralmente con profundas desigualdades, países con pseudodemocracias, con altos grados de impunidad y muchos arrojados y arrojadas por un capitalismo que busca concentrar más riqueza en sus manos. Es el capital que provoca y promueve e impulsa y arroja a miles de seres humanos y humanas fuera de su país. Ese es un elemento como cuando llegamos aquí. Un segundo elemento es, llegamos y nos encontramos con un país diverso, que no es homogéneo, con distintos proyectos de país. Depende de la información que tú traigas y de la información que reciba de los medios de comunicación o de la red que lo acoja, o la familia, o el amigo o la amiga, puede conocer o no la historia y la cultura del pueblo de Euskal Herria en corto, en mediano o en largo plazo, o muchas veces, y en algunas ocasiones, es tan corta su estadía que puede regresar recogiendo muy poco de la historia del pueblo de Euskal Herria y también olvidándose que tiene una historia. Otro elemento que no nos hace fácil la llegada y la estadía es cómo se nos percibe desde la sociedad y desde las instituciones, con más marcados estereotipos, desde la problematización como fenómeno perturbador. Somos culturas y personas muchas veces sin historias, somos culturas y personas muchas veces con carencias, nos dicen, como meros receptores o receptoras sin capacidad de aportar. Nos miran a veces con desconfianza, a veces con rarezas. A veces somos las víctimas y no somos víctimas, nos hacen víctimas. El cuarto elemento, vivimos en fronteras geográficas, físicas, simbólicas, con muros y con vallas. En fronteras de la ley, de aduanas, de visas, tarjetas azules, centros de reclusión. Vivimos en fronteras de lo regulado y lo emergente, con fronteras de la demanda de ajustar la migración exactamente a las necesidades de la industria, del servicio, a veces a las coyunturas o a los crecimientos. Muchas veces se evidencia que la coyuntura parece que sea coyuntural, sin hacerla ver estructural. Y quinto, desde un marco de lo íntimo, del humano, ¿por qué no de lo sagrado? El reino de los sentimientos, emociones en que venimos y que traemos también tienen espacio entre nosotras y nosotras las migradas. Esos estados de mayor interioridad del ser humano que nadie habla de ellos, como son las ausencias, las nostalgias, las añoranzas, el desarraigo, los miedos, el tejer los duelos de las partidas, que son muchos. Las tristezas, las resacas de tipo moral que deja el tener que salir sin poder negociar. El exilio de esperanza, el desplazamiento también, pero algunas veces en el espacio de llegada las miguitas se recogen contra el viento. Euskadi es una parte de ese espacio que podemos recoger las miguitas, porque volvemos a soñar aquí, algunas volvemos a soñar, y muchos soñamos con quienes nos invitan a soñar, y este es un espacio que nos ha invitado a soñar. Esa fue la pregunta que respondimos. Hice todo el esfuerzo por usar los 5 minutos porque soy incapaz de sintetizar. Y dejé, yo creo que, constante de mis compañeros y compañeras. Pues yo te felicito, Pablo, porque no solo has sintetizado, sino que a mí se me ha pasado hasta que yo se he hecho corto. Igual es que, claro, yo se ha tirado 2 horas. Comparativo siempre. Bueno, pero en cualquier caso, yo digo que lo comentaba en la presentación, que es. Nuestro privilegio es durísimo escuchar lo que comenta Amparo. Si tuvieseis la oportunidad, yo de estar como hora y pico charlando con ella, y escuchar. Es decir, la historia, bueno, de una vida, de compromiso, de una vida marcada también por el sufrimiento, por el dolor y demás. O sea, muchas veces hay que oírlo, y hay que oírlo, ¿te acuerdas que me decías? Por internet y tal se puede ver, pero es que hay que ver en cara, en carne y hueso, y escucharte la voz de una persona cuando te cuenta pues lo que ha pasado pues, con sus amigos, su familia, su entorno y demás, pues como digamos que también escuchamos aquí en casa cuántas y tantas barbaridades, ¿no? Y se me confunde nuestra vida. Me decía, si no, porque cuando nos perdíamos allí, porque claro, hablando de tantas cosas, nos perdíamos allí en Pantaleón y le decía yo, pero tú, Amparo, conoces un poco Pamplona, y Duña, conoces, y me dice, no voy a conocer si no digo cuánto de manifestaciones. Y digo, pues claro, entonces tú conoces lo que es la Roda del Castillo y claro, sepa, y pues ya se todo el rato, ¿no? Sí, pues iba, pero solo el recorrido, con lo cual no nos servía para venir desde el andamio. Es el ejemplo, decía, o un ejemplo más, de una persona que sufre lo que sufre en su país, que en principio motivada por ese sufrimiento, tiene que salir de la tierra que más quiere, nos lo comentaba yo antes, y llega a Euskal Herria. Pero cuando llega a Euskal Herria no solo bueno, consigues tener un espacio de cierta paz o de asilo, sino que además te implicas en las luchas o en las peleas propias, autóctonas de ese país que te acoge. Amparo, que tienes un ejemplo de ello, y entonces la pregunta a nuestro siguiente contertulio, a Florent Naoi, va también un poco por ahí. También los vascos no solo hemos sido vascos y vascas, ¿no? Emigrantes, cuando nos hace falta por cuestiones de necesidad o de buscar una nueva vida, sino también por cuestiones de represión, bien sea en la época de la guerra civil o bien sea en las últimas décadas por nuestro propio conflicto, ¿no? Decía que hemos muchos vascos tenido que buscar el asilo o ese reducto donde nos acojan cuando nos están persiguiendo en casa en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, y entonces ya por completar todo el círculo sería, ha sido así, pero nos hemos implicado los vascos y vascas que hemos recurrido a esos terceros países pidiéndoles asilo, nos hemos implicado en sus luchas, nos hemos integrado también en su problemática. Hoy están los tengo que ver a Florent en el sobre esta caldera que está en el Sunian, ahora era Bao, que está vos ni tú, está a volver que yo, en el piñón, justo y se tenga que quitar su parte y su parlamento a Nori, yo que queda la mano. Vaya, Rachaldea, le estás que le casco. Bueno, la verdad es que hubo ciertamente de todo. Cuando hablamos de lo que los vascos, que somos nuestra sociedad ha recibido la llegada de mucha gente que ha tenido que dejar su tierra por necesidad, buscando una vida mejor, pero somos un pueblo también que ha constituido avalanchas en el exterior, por razones de todo tipo. Entre los años 1850 y 1950-60 más o menos, hubo unas 100.000 personas que emigraron, sobre todo a América, solo de Navarra, del equivalente a la población de aquellos tiempos. Eso es una auténtica barbaridad. Y esa es una realidad histórica de la que muchas veces ni siquiera hablamos, ¿no? Muchos de ellos fueron por hambre, fueron por otras necesidades, muchos de ellos fueron para no ir a las guerras coloniales, por ejemplo a la guerra de Cuba, eran insumisos, muchos de ellos. Y la relación que estas personas que han tenido que salir de nuestro país por diferentes razones han tenido con las sociedades que nos han acogido han sido muy diferentes. No hay pueblos elegidos ni para hacer el bien ni para hacer el mal. No hay pueblos buenos ni pueblos malos. Hay gente buena y mala en todos los pueblos. Y los vascos, la gente de origen vasco, ha hecho de todo a lo largo del mundo, ¿no? Yo creo que cuando se ve la historia con un proyecto, con una visión, hay que pretender ser objetivo y decir que no tiene ninguna visión, todo el mundo tiene una visión, otra cosa es que la reconozca o no. Cuando se mira o se reflexiona sobre esta realidad desde un punto de vista independentista, se hace una selección. No es que se niegue la otra parte de la historia, está ahí, pero se hace una selección. ¿Por qué? Porque nos sentimos sin duda mucho más identificados con Simón Bolívar que con Olañeta, que fue uno de los últimos jefes de los anti-independentistas en América Latina, ¿no? Ambos eran de origen vasco, eran personas que estaban ligadas de alguna manera con nuestra cultura, con nuestro pueblo, pero lógicamente no los vemos de la misma manera. Uno nos resulta enormemente simpático y el otro nos resulta absolutamente lo contrario, ¿no? Por tanto, hablamos de una selección, ¿no? Y esa selección no nos puede llevar nunca tampoco a ocultar la parte más fea de la realidad, y es que los vascos también participaron en la conquista de América haciendo tantas barbaridades como los demás que participaban en la conquista de América, ¿no? Entre otras cosas porque no se puede ser honrado o no se puede actuar honradamente participando en la conquista de ningún sitio. Conquistar es conquistar, y trabajar para el imperio, aunque uno lo haga por órdenes o lo haga por lo que sea, es trabajar para el imperio y contribuir a las barbaridades que se hicieron en nombre de la corona española en América, ¿no? Hay muchos vascos en esa nómina de servidores y de conquistadores de América, eso hay que recordarlo, y como ellos hubo también vascos, bastantes vascos, entre quienes se opusieron a las independencias, en los procesos de independencia que se desataron en las colonias españolas americanas en América a partir de sobre todo 1810, que como sabéis el año pasado se ha celebrado el bicentenario del inicio de aquellos procesos de independencia, que por cierto fue celebrado también en Euskal Herria por la red independentista con la marcha verde celebrada el 12 de octubre aquí, ¿no? Yo creo que fue precisamente el independentismo vasco el único que quiso recuperar esa memoria de ese bicentenario a pesar de los pesares, porque es cierto que, como mucha gente ha señalado, desgraciadamente algunos de los países que empezaron a luchar por la independencia en 1810 todavía en 2011 no la han conseguido del todo, y ciertamente muchas de esas independencias pues han dejado muchos flecos, y si no, que se los pregunten a muchos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que lograron escabullirse de las garras del Imperio Español, que no es poco, y que por lo menos para quienes no lo hemos logrado, desde luego es mucho, aunque quizás haya muchos claros oscuros todavía. Y en ese sentido, pues aunque recordemos, como digo, la presencia de vascos entre los conquistadores, de gente de origen vasco entre los conquistadores, y también entre quienes se opusieron a las independencias, nos quedamos con los muchos que participaron en esos procesos de independencia, ¿no? Algunos vascos de nacimiento, otros de origen vasco, que mantenían con su origen una relación más o menos clara. El más famoso de ellos es, por supuesto, Simón Bolívar, de cuya figura yo creo que no merece la pena hablar porque es de sobra conocido. Otros son mucho menos conocidos, porque la historiografía española, que nos ha impuesto su visión del mundo, los consideraba traidores. Uno de ellos, Xavier Mina, nacido muy cerquita de aquí, un héroe de la independencia mexicana, que sin embargo es un grandísimo desconocido en la tierra donde nació, una persona que luchó contra las tropas de Napoleón, luchó luego contra Fernando VII, fue exiliado y decidió enfrentarse al Imperio Español apoyando la independencia de México. Un héroe conocidísimo, los niños y las niñas de las escuelas en México saben quién es Xavier Mina, porque es uno de los héroes de la Revolución de la Independencia, de la Revolución de Independencia, y sin embargo en Euskal Herria muy poquita gente sabe quién es, ¿no? Esto es un ejemplo del propio déficit que tenemos en el conocimiento de esa realidad. Es cierto que hubo muchos, por cierto, muchas de ellas mujeres de origen vasco que tuvieron la verdad es que gran protagonismo, que son recordados y recordadas en todos esos otros países. Hay una conciencia bastante grande de eso, y que sin embargo en Euskal Herria no tenemos muchas veces una conciencia, no tenemos esa memoria, y es un tema importante porque quienes defendemos o quienes trabajamos por la independencia de nuestro país debemos saber que no estamos inventando nada, que está inventado hace mucho tiempo el anhelo de independencia de los pueblos, y que no hay que irse tan lejos culturalmente, más allá de que nuestra lengua sea totalmente diferente. Nos unen con las Américas unas relaciones culturales que, aunque nos hayan sido impuestas por otros, son reales y que nos hacen más cercanos a unos de otros, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de las independencias de esos países, para bien y para mal. Tenemos la suerte de poder estudiarlas, tenemos la suerte de poder aprender qué se hizo bien y qué se hizo mal, pero también, y yo creo que en la charla de hoy y en general en el trabajo este a favor de un poco de difusión de ideas a favor de la independencia, muchas veces podemos pensar que cuando hablamos de ideas hablamos de ponencias, de libros, también hablamos de emociones, ¿no? Y de esa vida de emociones podemos aprender mucho. Porque no fue fácil la lucha de los pueblos de América por su independencia, como digo, algunas ni siquiera han terminado, y fue una lucha muy dura, muy dura. Tuvieron que pasar, la verdad es que tuvieron que pasar muchas dificultades para lograrlo, pero nos enseñaron un camino, ¿no? Yo, como no sé cómo voy de tiempo, prefiero no arriesgarme y terminar sencillamente recordando unas palabras de un tal Guillermo Zarrasqueta, que era un vasco de Bilbao, uno de los principales protagonistas de los primeros momentos de la Revolución de Independencia en Venezuela, que escribió una frase que dice: el carácter de ciudadanos nos obliga a amar a la patria. Bueno, han pasado casi 200 años desde que se pronunciaron esas frases, pero yo creo que, como decía antes, tenemos mucha historia, no tenemos por qué negar la parte más fea de la historia. Seguramente habrá sitios del mundo donde la memoria del vasco no huela muy bien y tenemos que asumirlo, pero podemos elegir con qué parte de nuestra historia nos identificamos. Y yo creo que quienes estamos trabajando y soñamos con la independencia de Euskal Herria tenemos muchos motivos para identificarnos, porque efectivamente el carácter de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria nos obliga a amar a la patria, que es Euskal Herria, y a trabajar y a aprender de todos esos vascos y no vascos que lucharon por las independencias de América, que el camino de la independencia y la libertad merece la pena. Pues sí, eso, Floren, me estaba escuchando a Floren y ahora como hacemos, bueno, luego ahora estoy doctor, claro que aparte de las ponencias y lo que son las construcciones conceptuales, académicas y demás, sobre ideas para las independencias de los países o argumentaciones y demás son importantes, y decía Florent, pero las emociones, lo que se lleva en el biofía, eso por supuesto que fue una parte importantísima. Me venía a la memoria, pues, decía, la diferencia, no sé si visteis o por lo menos a mí me venía a la cabeza, cuando Pinochet, de origen vasco, Pinochet y Art y demás, cuando se presenta el partido de la derecha que le tenía a él en sus filas, y digamos que ese era un poco el relevo de lo que iba a ser la dictadura nacionalista, pues las icurriñas dando vueltas ahí, había varias icurriñas en el mitin de aquel partido, lógicamente porque buena parte en Latinoamérica del establishment, de las clases situadas, sobre todo con un poder económico importante, influyente, pues son de Euskal Vasco, hasta el punto de que presidentes, gobernadores y ese tipo de cuestiones, en buena medida, cuando digo en buena medida, quiero decir que hay bastantes casos, tienen origen vasco, ¿no? Pero sin embargo, ¿quién no recuerda cuando por fin en todo el continente latinoamericano, en Nicaragua, triunfa el Frente Sandinista y se consigue derrocar a Somoza? Aquellas explosiones de júbilo en las calles de Managua, sobre todo, ¿no? Había más icurriñas que la mujer, claro. Y alguna, seguramente, alguna de las banderas que había, no recordará, pero seguro sería de Escocia, porque claro, este hombre estaba allí. ¿O no? No te digo, sabía. Y no había ni partido del Celtic ni nada, ¿eh? Esto era una cuestión de conocimiento, ¿no? Porque ese caso, el caso de Richard Wainwright, esta vez no acertó tanto, pero eso es como me duele no poder decir chistes aparte correctamente el apellido, porque además es una cosa de que me merece y de respeto, pero bueno, decía, sabrá entender, seguro. Decía que es normal, o más normal, o más habitual, o por lo menos lo que conocemos, ese flujo migratorio, bien por necesidades de asilo político, bien por necesidades generales de poder rehacer una vida, pues porque no tienes trabajo, porque no puedes ni sacar a tu familia adelante en el país de origen. Digo que bien por asilo, bien por necesidades, es lo que estamos acostumbrados a ver, ese flujo migratorio motivado por aquello. Lo que no es tan habitual, o por lo menos no constituye flujos tan masivos, es que desde el primer mundo, desde ese norte opulento, cómodo, en el que por supuesto hay muchísimas cosas que combatir, pero digamos donde comer todos los días y el tener una asistencia, vamos a decir, educativa, sanitaria, básica, está prácticamente garantizado y viene en el carnet, según naces. Decía que no es tan habitual ver cómo hay también ese flujo inverso de personas que desde el primer mundo opulento, decía, desde Escocia, desde Euskal Herria, desde tantas y tantas partes o puntos o países de la Europa guay, van al sur para conocer también de primera mano cuál es la situación allí y no conocerla solamente a través de lo que diga el Ibarra de turno de Rally. Esa es una de las grandes virtudes, porque yo siempre he entendido, igual es con mi formación profesional o periodística, que es precisamente en el contraste donde puede estar el atisbo de la verdad, ¿no? Como os decía Richard, escocés marcha a Nicaragua y a otros tantos países del sur de Latinoamérica, sobre todo conoce de primera mano ambas realidades y saca sus conclusiones. Y es por ello que lo que le preguntamos, o por lo menos lo que viene yo, pero la fotocopia es joven, dice, porque te lo habrás leído tal cual, y seguro, como digo, por lo de las dificultades también lingüísticas, que bastante es bastante importante, tengo que ajustar la pregunta. Y dice, ¿cómo se percibe desde esa experiencia la lucha del pueblo vasco por tener un lugar propio en este mundo global y en concreto en esta Europa opulenta? Venga. Bueno, Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Voy a empezar no contestando la pregunta, sino primero que quería comentar algo, que siguiendo lo que ha dicho Amparo sobre la experiencia de la inmigración, es decir, que yo también soy inmigrante, pero obviamente he tenido una experiencia bien distinta, y quiero comentaros una experiencia mía. Yo fui durante muchos años un formador de profesores de inglés aquí en Iruña, en toda Nafarroa, y entre otras cosas un tema que solía sacar era el tema de la inmigración, y solía preguntar en una clase de igual 20 profesores y profesoras de inglés, de todos los grupos de otros países, ¿cuáles tenían más problemas para integrarse? Porque lo que se suele exigir a los inmigrantes es la capacidad de integración, ¿no? Y luego los profesores y las profesoras solían sacar, por ejemplo, no sé, la gente del Magreb, los latinoamericanos, y luego yo les planteaba, ¿y los ingleses? ¿Y los alemanes? Que vienen al Estado español en masa, ¿no? Jubilados, con bien de pasta, para comprar casas, que empuje los precios de las casas para arriba, que son una carga terrible para el Estado, porque todos están necesitados de ayuda médica, y hacen algún intento de integrarse, pues no, ni siquiera aprender el castellano. Y me dijeron, pero tú no eres inmigrante. Y me parecía como una cosa muy fuerte, que si alguien viene de un país del norte, pues no es inmigrante. Bueno, para volver un poco a la pregunta, y también agradecer a los organizadores por haber puesto tanto verde, porque sí que esto se parece un partido selfie, ¿no? Para hacerme sentir en casa. Primero lo que valoro la lucha del pueblo vasco, porque en primer lugar valoro la diversidad. La riqueza del mundo es la diversidad, en la naturaleza, en la sociedad humana y todo. Y sobre todo en esta época de globalización, cuando el capitalismo impone el estandarizar, ¿no? Estandarizar los idiomas, todo el mundo tiene que aprender el inglés, ¿no? Estandarizar los gustos, estandarizar hasta el modo de pensar, el pensamiento único, pues la lucha para preservar lo que es de uno es una lucha que compete a todos, porque así mantenemos la diversidad del mundo, ¿no? mi experiencia propia es un poco extraño. Yo nací en Escocia, sí, pero mi padre era un inmigrante de Polonia. Mi madre había nacido en Marruecos. Y yo he vivido en muchos países del mundo, he trabajado y vivido en muchos distintos sitios, pero lo nuestro, los paisajes, las palabras, las personas de la infancia, de la juventud, siempre tienen un valor especial, ¿no? Y por lo tanto, aunque llevo muchos años viviendo fuera de Escocia, tengo el sentimiento de mi pueblo y de mi ciudad, sobre todo, muy cerca. Y es algo que yo creo que todos valoramos, es algo muy, muy natural, ¿no? Tercer punto, me identifico con todos los pueblos en resistencia, ¿no? El pueblo palestino, el pueblo nicaragüense, el pueblo de Irlanda, el pueblo de Venezuela, todos han tenido que luchar en circunstancias muy, sí, muy distintos, con retos muy distintos, para poder tener el derecho a expresarse en su propio idioma, en tener ese derecho básico de la autodeterminación. Y es una experiencia que hemos tenido en Escocia también, y yo creo que igual es por eso, por mi experiencia propia, que igual puedo entender un poco mejor lo que ha sido la experiencia del pueblo vasco. Desde el lado un poco más negativo, digamos, como inmigrante, el Iruña no es un lugar igual de lo más cómodo para vivir. No es una ciudad cómoda. Lo que es la lucha siempre genera, casi siempre genera odio, ¿no? Genera ganas de joder también, ¿no? Y a veces yo pienso, ¿por qué estoy viviendo aquí en una situación tan que el día a día muchas veces es muy difícil, ¿no? Las cosas no son tan fáciles igual como podrían ser en otros sitios, pero yo creo que esto es un factor que existe en todas las luchas, y lo que sí creo es que cuanto más se acerca a conseguir esos derechos de autodeterminación, pues se vayan resolviendo estos conflictos. Y hablando un poco de la experiencia de Escocia, de la experiencia de mi propia tierra, ahora que existe un nivel de autodeterminación mucho más alto de lo que ha existido en mucho tiempo, pues yo creo que la sociedad ha cambiado para mejor. El odio visceral que siempre ha existido hacia lo inglés, que es algo natural, no ha sido la misma situación que aquí, la represión o la imposición desde el Estado español siempre ha sido mucho más fuerte en Escocia que la influencia inglesa en Escocia, pero aún así ha existido esta emoción visceral de rechazo, de odio hacia lo inglés, y yo creo que es una cosa que se está disipando, y con el tiempo yo creo que se va a dejar atrás. Eso es todo. Gracias, Rob. Gracias, Richard. Hemos estado haciendo bromas sobre el Celtic, el fútbol, y demás, Richard y yo todo el rato. Estaba escuchando, haciendo esa comparación sobre lo que es la presión o que pueda crecer el Estado español de Euskal Herria, a diferencia de, comentaba Richard, una menor, por lo menos, percepción de presión, salvo quizá en el caso Ulster, en la del norte y demás, de Inglaterra con respecto a Escocia, ¿no? Y me venía a la cabeza también, pues yo soy futbolero, pero me gusta también el rugby. Y es una cosa que siempre llama la atención, ¿no? El gran torneo, la gran competición del fútbol, si es la Champions League, solo que fue, como he dicho, Luis, Dios, qué desastre. Tengo un inglés como el de Atlántico. Pero me llama mucho la atención, digamos, las siete, no sé, siempre las seis naciones, ¿no? El torneo de las por excelencia de rugby es el de las seis naciones, y es como juegan Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, y son, se llama así el título de la competición, es seis naciones. Le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste, y además compiten con su selección propia. Es decir, puede que sea un poco en el ámbito de las emociones, o en el ámbito simbólico, pero sí es cierto que no hay más que ver cómo está el campo o cómo está el estadio cuando lo juegan, pues, Inglaterra, Escocia, o Gales, Irlanda. Hay un estadio lleno, vibrando de emoción por estar representando su país. Puede parecer banal el comentario con respecto a la gran política, pero sí es cierto que por algo se empieza, y aquí, de momento, pues, si jugamos unos bolos amistosos con, no sé, con la selección que con toda su buena voluntad se preste a venir, y eso es una gran diferencia y una gran pena, aunque solo sea en el ámbito simbólico. Sería esto, ¿cómo andamos? 9:05, creo que tenemos unos 20-25 minutos para yo haga el tratado de las preguntas que habéis realizado a los invitados de hoy, y voy a hacerlo simplemente por el orden en que me han llegado, ¿de acuerdo? Voy a también a, como son breves, digamos, a leerlas textualmente por aquello de que siempre la interpretación es, no es que ha preguntado, no he preguntado exactamente eso, por eso voy a proceder a la lectura. La primera pregunta que llegaba era para Pedro, Pedro Albiteri, es decir, euskara guztion hizkuntza da. Etorkinak ere euskara euskarara ulertzen dut horren, euskarara ekarri behar ditugu, euskararen eremura. Zonalde euskaldunean etorkinen etorkin gutxi daude erribera bezalako zonalde erdaldunean gehiago dira arabieraz mintzatzen direnak. Euskaldunen baino, noraino da errealitatea, edo noraino da erreala zure diskursoa? Bueno, claro, bizute garantzioa da ze erronka daukagu independentistok hemendik aurrera, ezta? Eta gu dauzkagu, ba, metatuta edo bilduta, ez da, nola esan, erronka zaharrak, aurreko migrazio eta aurreko, ba, elkarbizitza, eta gaurko errealitate larria, ez da, orduan, claro, hori da gauza garrantzia dela azpimarratzea. Orduan dauzkagu, pendiente bergorazteko ze arazoak eta baita ere ze baliogarri handia dauzkagu gure esperientziakin, antzinako esperientzia. Baita ere, batez ere, aurrerai begiratzeko, ezta? Eta niz dut, azpimarratzeko, niz dut, gakoa da, nola independentistak hemendik aurrera ber kokatu gure eredu integratzailea, esate baterako. Eta niz dut hori da erronka hundia. Eta niz dut, ni pentsatzen dut, gure proiektua bizitzeko gaur mundu honetan, benetan behar dugu, ez dakit nola esan, ba, berriro, begiratzeko gure aukerak besteekin bizitzeko elkarrekin. Eta niz dut hortuan hori behar dugu, lehenbailen, behar kokatu, behar irakurri, zeu eredu elkarbizitzarako. Eta niz dut, eredu hori aldatu behar dugu, urgentea da, oso urgentea da. Behar dugu, integrazio, asimilazionistak tik ba beste eredu desberdina. Ez dakigu ze nola egin behar dugu hori, baina esfortzu hori egin behar dugu. Eta hala ere edo zein kasutan gu behar dugu onartzeko beste errealitate badare, baina baita ere gurea. Eta errealitate desberdina horrekin badago erronka gu bezala ba bizitzeko herri honetan elkarrekin. Hortun daukagu gauza desberdina, baina baita ere gauza amankomuna lortzeko denon artean. Orduan, claro, ez dago berdina eredu hori aztertzeko edo eguneroko bizitza, emozioak eta gatazka edo bizitzeko goierri edo ez dago berdina. Baina bai berdina da gauza garrantzitsua. Gu herri minorizatuak gea. Gu ez daukagu eskubideak edo eskubide guztia beste nazio estatuan daukana bizitzeko. Eta beste jende horiekin, batez ere jende berria tortzen direna, baita ere daukate minorizatu da dare, orduan, estatu, batez ere estatu da horrean, eta orduan, hori amakomun daukagu, erreno berdina daukagu, bide hori, aliantza hori, berria tortzeko. Azken pinean da, nola bihurtuko dugu pueblo trabajador basko, aliantza hori zer suposatu zuen, zuen herri honetarako, ba gainditzeko enfrentamentu estatuan erarazi genuen, ba beste modu, bai? Orduan, ez dut behar dugu lehen bai lehen hori buruz bolita mateko pare bat. Orduan, ze daukagu emetik aurrera, ze kontzeptua edo ze praktika egin behar dugu ba, polo trabajador basko eta aliantzea hori suposatu zuen emendik aurrera ba, berriro kokatzeko eta erkizteko erkarizitza eta batez ere gure baldintza eta gure testinguro zego, ez da, erri minorizatua gaudela. Zaitzako, amirakaka, bestirakatu bat egin, amirakatu bat egin, amirakatu bat egin, azken finean, azken indigenak, besterik ez dira, azken indigenak ez dira. Hor, urringo garrer, aldera, jarraian, beste, joen, zuretzeko, joen hau ditzen zat, eta bino, ez horri, konkistak, aipatu dituzu, Eusko Alderdi Jeltzalea, PNV-ek, Libiako barne arazoetan sartzeko Zapateroari baimena eman dio. Nola ikusten dugu? Bueno, egia esan ez du lotura handirik gaurko gaiarekin, ez? Bueno, nik uste dute gaurko aktualitatean ere agertzen direla justu hemengo gaiekin oso lotuta dauden afera batzuk, ez da? Nik uste dute gaur egungo egoeraren inguruko interpretazio batzuk nire ustetan gaurko zehonetatik kanpo daude, batez ere gaurko gaiakin gaiari eman behar diogulako netasuna, ez da. Baina argi dago herri guztiek dutela independentziarako eskubidea, eta hori nik uste dut euskaldunok ikasi eta praktikatu behar dugula. Ez du zentzurik guretako eskatzen duguna beste batzuei ukatzea. Zentzu horretan nik uste dut argi dagoela eta horrela aipatu behar dela. Ez dagoela eskubiderik beste herri baten barne aferetan sartzeko eta kanpoko borondate bat inposatzeko, ezta? Nik uste dut hori erakusten digula gure historiak, ez zaigu gustatu beste batzu gure asuntotan sartu direnean eta ez du zentzurik besteen asuntotan sartzea. Are gutxiago herri baten independentzia tartean dagoenean, eta zalantza asko baitaude munduan, Libian edo beste herri batzuetan gertatzen denaren arira gero ze ondorioak ekartzen diren, ezta? Eta ikusi dugu batzutan bat oinarrien defentsan edo ustezko defentsan zehaztakeriak egin diren, ez? Nik uste dut independentziaren aldeko mugimendu batek edo hausnarketa baten ikuspegitik oso importantea da herri guztien eskubideak defendatzea, eta nik uste dut euskal independentistok ere irabaziko dugula munduaren elkartasuna beste herrien eskubideak ere errespetatzen eta defendatzen ditugunean. Sergio Sorrón, aquí la riada, no vale que se aplicó para, bueno, Lidia y para tuta, Palestina, en esta zona de aquí, que esta zona, inoiz, inor, sartu da, Israelen, en babesteko edo zaintzeko inotik joi da nire kosetxa propioa, baina inor, ez da, inor, esatu nire, inoiz, sartu Israelen kontra edo Israel inbaditu da palestinarren eskubide oinarrizko eskubideak defendatu alizateko eta umeak erateko denbida denetik duela ez dakitzen bat duela txikuna mila eta indaka dira indakuak edo era indakuak eta, bueno, Libian bai baita iraken ere Afganistanen eta kasualidadez bat petrolio dago ez gio eta kasualidadez hori da nire puntu dike urretzen eta bueno, en fin, quien soy yo para presentar cátedra, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que dejo en el aire, ¿eh? O en la sala, o... Bueno, la última pregunta que tengo aquí en una de las notas que nos habéis pasado es para Yomaya. Eta, John, honek dio. Independentzia, zergatik, zertarako, zertan hobetuko litzaioken bizitza pertsona ardun bati, etxe bate bati, edo ikasle bati, edo bueno, galdera handia da, ez da, baina nik uste dut asko eta asko oinarritzen eta oinarritu dugula independentziarako dugun eskubidea arrazoi historikoetan, ez da. Eta nik uste dut, ba, ondo dagola, iruditzen zaitan, justu Nafarroan lan handia egin dela eta egiten dela zentzu horretan, baina oso gutxi sakondu dugu independentziarako arrazoi praktikoetan. Nik uste dut gaur egun jendeari gehien interesatzen zaizkionak, hain zuzen ere, hoiek izan daitezkela ez da. Zergaitik, zer eskintzen didazu independentzia banaiz? Bai, ondo dago, esatea, nondik gatozen, zer gertatu zaigun, non galdu zen, non berreskuratu alizan genuen, baina esaidazu bihar zergaitik izan behar dugun independiente, ez da? Orduan, historiari begira egiten den lan handi eta beharrezko horri, nik uste dut, gehitu behar diogula aurrera begirakoa eta jendea seduzitu behar dugu eta jendea erakarri behar dugu independentziaren ideiara, zergaitik bereziki nik uste dut, persona horrentzat hainbat onura ekarriko dituelako independentziak, ez da? Gizarte kohesio baten aldetik herri egiten gaituzten ezaugarriak ditugulako eta gure forma edo formulazio naturala estatu baten formulazio izango litzatekelako, egon daitezke formulazio beak, baina jende guztia, herri guztiak estatu bat dira, zergaitik ez gu ere estatua izan. Dauzkagunean, estatu bat beharko lituzken edo behar dituen ezaugarri komun guztiak definituak, baita geografikoki ere, euskararen herria bera. Eta euskararen herria ikusten dut nik kontzeptu oinarrizkotzat. Gure buruaren jabe izatearen onura guztiak, gure bizitza gestionatzeko eta kudeatzeko, gure kulturaren bizi iraupena eta garapena eta normalizazioaren bidean, erabakiak gizarte bezala hartzeko, guk euskal herritarrok osatzen dugun gizarteak erabakitzeko, geure bizitzaren gain, geure etorkizunaren gain, geure bizitzeko moduaren gain, ez da? Azken finean, nik uste dut gure gainerako burruka guztiak independentzia lortu ala ez lortzearen arabera izango direla. Nik uste dut euskara ez da ala inoiz salbatuko geure buruaren jabe ez bagara, geure legediak ez baditugu erabakitzen gure lurralde osotasun guztian, sistematikoki ez badugu gizarte hau era batera eramaten, herri bezala bizitzeko gaitasunik ez badugu, nik uste dut gainontzeko burrukak ere horren arabera egongo direla eta galbidean egon gaitezkela herri bezala, baldin eta independentzia ez badugu gauzatzen. Eta uste dut gauzatzeko bidean independentziaren erreferentzia mantentzea eta independentzia bagina bezala bizitzea aldugun neurrian, horrek mantenduko gaituela bizirik arlo guztietan. Uste dut independentzia dela guk garenaren etorkizuna. Eta independentziari gabe oso zail ikusten dut herri honek aurrera egitea herri bezala, orain arte bezala. Iruditzen zaite ezinbestekoa eta funtsezko formulazioa dela Euskal Herriak bizitzen jarrai dezan, Euskal Herri bezala. Eskerrik asko jon, beste aukera bat daukagun, Amparorentzat, eta... Sí, te lo voy a dar, simplemente por los complejos de las formas, ¿no? Digamos que la pregunta plantea, ¿qué puede aportar la vivencia colombiana a la vasca en cuanto a sufrimiento y conflicto? Bueno, yo creo que tengo una voz fuerte, ¿no? Yo creo que es una pregunta que no es la primera vez que la hacen, ¿no? La he abordado, ¿no? En espacios más pequeños, ¿no? Hoy estamos en un espacio más grande, ¿no? A mí me parece que el solo hecho de haber un conflicto es grave. Hay sufrimiento. Y aunque la gente me dice, no, los conflictos no, el conflicto de Colombia es totalmente distinto al conflicto vasco. Yo para decir, hay un conflicto. Y en ambos espacios hay un irrespeto a los derechos de los pueblos. No sé si, creo que aquí no desconozco qué pasa con el problema del conflicto colombiano, ¿no? El conflicto colombiano lleva años, más de 50 años. Es un conflicto que nace por la falta de derechos en el pueblo. Y es un conflicto que está puesto en la mesa de una lucha entre el Estado y el pueblo. Y es una lucha de un movimiento. En este momento los movimientos que están defendiendo el deseo del pueblo están ahí y no hay más, sino el Estado o el gobierno y quienes defienden los derechos del pueblo. Aquí no, el conflicto colombiano, quienes leen que el paramilitarismo, el narcotráfico, otros actores del conflicto no existen. Es un problema de carencia de derechos y de respeto. El solo hecho de existir el conflicto me parece violento. Y la carencia de derechos es un sufrimiento que genera, cuando hablaban, se ha puesto en la mesa muchísimo y me llama, es en pocos espacios he visto que se ponen en la mesa las emociones. El ser humano para vivir en dignidad y para estar y para sentir qué es, se le tienen que respetar las emociones, los deseos y los sentidos. Yo cuando vine a Euskadi dije, por primera vez desde el exilio he podido ser un ratico en mi vida, ya que en mi país no pude ser, porque aquí conjugo sin temor a que me maten ni asesinen, y conjugo a que un pueblo también me ayude a denunciar la situación de mi país, pero también conjugo a pedir también el derecho a una lucha de un pueblo. Entonces ese espacio duro de sufrimiento que tenía en mi país y que huí para poder seguir viviendo y para poder seguir defendiendo con lealtad la ilusión de que un país tiene derecho a ser, lo sigo defendiendo aquí. Pero el sufrimiento aquí también, a mí aquí abordar, salir a la calle y abordar el conflicto vasco desde el respeto de los medios de comunicación, del irrespeto del mismo Estado de Derecho, del Estado español, duele y causa sufrimiento, pero me da valor de seguir y me da permiso a hacer. Es duro y me parece que el solo hecho del conflicto produce dolor y produce el derecho a no ser. Independiente que los conflictos en este momento los vean de distintos aristas. Pero ¿qué evidencia? A mí me parece que la evidencia es más la que recojo y la que me hace estar aquí sentada y muchas veces discutir con gente que vive en el País Vasco es la tenacidad y la bandera levantada durante largos años y el estar aquí hoy en esta mesa y en otros espacios siguiendo y buscando el derecho a su independencia y el derecho a vincular a otros y a otras en esta lucha. Gracias, Pablo. No sé si hay alguna otra pregunta, porque tengo otro anuncio para la publicidad, digo, antes de continuar. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos prácticamente sobre el horario previsto, nos han sobrado 3 minutos a pesar del desastre del moderador. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, pues simplemente recordaros que, según me indican también, independentista que Sareak bilera egingo duela martxoaren 30ean Arrano elkartean Arratzaldeko 7:00 aberri eguna prestatzeko eta animatzeko zuek ara joateko. Esto me imagino que no entran, no es el teleberri estricto por aquello que vas a entrar, ¿no? No seguras que ni a metir a el dimano lo ponéis ahí está. Es que hay caso gurekin egoteagatik eta jan ez azuen ez ez azte hori gara zuen. Estaba bueno, no? Hasta cura, hasta el propio Richard ha dicho que trae un poco de agua, porque antes me comentaba yo, es que si no es whisky, joder. Escocia, escotis. Esanderko, muchísimas gracias, Millester, gure asmotan interesaria izan daiteke, bueno, horrako iniziatiba bat dago eta horrexe bat ikan duten zekutu ba urrengo bueno, saioetan be parte hartzeko. Eskerrik asko, muchas gracias y hasta la próxima. Quería pedir la palabra corto, no voy a quitar mucho tiempo. Mire, mil esker a todos y todas las que están aquí, pero también a quienes hicieron posible este espacio. Dejo sobre la mesa el que estos talleres se sigan desarrollando y se nos sigan invitando a nosotros y a nosotras las migradas, pero también que se sigan invitando, compañero lo dejaba claro, cuando nos invitan a nosotros los migrados y las migradas, recogerán en la invitación a los europeos, cuando se nos invita. Es interesante que estemos todos y todos los migrados y migradas que formamos parte de aquí. Entonces, interesante. Pero ante todo, el espacio es muy rico, porque aquí se nos invita a exponer y a intercambiar, mientras en otros espacios, con otros proyectos políticos, no se nos invita, se abusa de nosotras y de nosotros. Entonces, mil esker de nuevo por este espacio tan rico, tan respetuoso, y yo creo que el sueño, juntos y juntas podemos caminar. Thank you.